escarachando las hormigas, sostenidas por un hilo, alguien pega un tironcito y desbarata el camino, burbujeo, pataleo. Los gritos de las hormigas agujerean el cielo. Y después juntan, juntan, juntan pétalo, hoja, palito. ¿Otra vez? Van marchando las hormigas, sostenidas por un hilo. Alguien pega un tironcito y desbarata el camino, burbujeo, pataleo. Los gritos de las hormigas agujerean el cielo. Y después juntan, juntan, juntan pétalo, hoja, palito. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dale, otra vez. Van marchando las hormigas, sostenidas por un hilo. Alguien pega un tironcito y desbarata el camino, burbujeo, pataleo. Los gritos de las hormigas agujerean el cielo. Y después juntan, juntan, juntan pétalo, hoja, palito, un conejo, silbato, libélula, un pez, y un pelado. De las patas, con sus pétalos, su mástil, las hormigas hacen mapas. Viene el viento, se los barre. Viene el agua, se los borra. Canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta. Una tras otra, desparramadas, despatarradas, desparramadas, despatarradas, desparramadas, y cantan, desparramadas.